Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el diario de UK de... ¿El K? ¿Eso es? Exacto. Uh-huh. Pues sí, estábamos ahí dudando. Sobre ahí el tema, qué tema, claro, qué no tema... Digamos que sí, podría haber muchos, pero están todos, digamos, afectados por lo mismo. La falsedad. Sí. Entonces, a partir de eso, poco hay que hacer. Uh-huh. Porque desde la IA a cualquier tecnología, la música, sí, cualquier cosa, está todo ya afectado. Está infectado. Infectado. Por esa falsedad, por esa... Es que no sé ni cómo... Sobre todo teniendo en cuenta... Esa falsa realidad, ¿no? Esa... Claro, que tú imagínate. O sea, nosotros hoy hemos hecho eso, el trono lejano, uh-huh, explicando ahí una movida... Sí. Bastante difícil de explicar, porque no tiene mucho sentido. Porque finalmente no salía nada del proyecto. No. Entonces, claro... Eso, al lado de las lucecitas y de los entretenimientos y de no sé qué. Sí. Es que no... Es la nada, o sea, no... Bueno, llamada de atención cero. Sí, porque ahí no hay atención ninguna. O sea, eso no... Y sin embargo, sí se puede poner la atención precisamente en los sueños. En los sueños de futuro, en los deseos que se tienen que plasmar, que convertir en realidad, en que realmente, aunque no se vea, hay algo emergiendo, aunque no, o sea, esté dentro de la tierra todavía la semilla, y esté saliendo un brotecito. Eso. Tiene que surgir algo, porque... Todo es cíclico, no hay un final definitivo, con excepciones, claro, que sí hay finales en ocasiones. Claro, pero eso, sobre todo cuando, imagínate lo que decimos siempre, que hay dos potencias que podrían detener un poco la degeneración de todo, sí, pero al final se hacen... Hibridan con todo eso. Sí. Y entonces forman parte del mejunje. Es la visión así limitada y partidista, ¿no? En el sentido de que solo miran un... Sí. Sí. Es que el ser humano solo piensa en él mismo, en él mismo, ¿no? Y entonces, claro, no le importa nada lo que pase, o sea, más allá del mundo ese cerrado, porque el mundo humano es un mundo cerrado y viciado por ese cerramiento. Por ello, imagínate, había como una especie de esperanza, ¿no? Estaban esas imágenes, que claro, por ser imágenes que no tienen mucha congruencia, ni se puede comprobar nada del lanzamiento de ayuda a Gaza desde aviones. Sí. Aviones chinos. Uh-huh. Sí. Ya solo el hecho de mencionar todo eso en una frase, dices, no. No, sin embargo, no es tan fácil. Y lo cuelan, y por eso entonces a partir de lo ahí, cuelan. Los antisistemas de los desgobiernos hablan de los bulos y de todo eso. Que se los han podido inventar ellos mismos. Pero eso también pasa, porque si eso pasa, depende del sitio, del bando en el que se esté, ninguno va a decir la verdad. Porque uno dice la suya y el otro dice la suya. Que se lo pueden inventar ellos mismos. Inventar. Para poder sacar eso ahí y que puedan decir, ¿ves? ¿Ves cómo es un bulo? Dices, ya, que hasta tú mismo has podido inventarte para que haya la polémica, etc. El bulo ha existido siempre. Joder. Y contra el bulo ha estado la inteligencia. La inteligencia para discernir y decir, no, esto no puede ser. mismo que ves un vídeo perfecto, súper bien hecho, que está tan bien hecho, dices, esto no es real, sí. Es hecho con IA, pues tienes que deducirlo y claro, fijarte un montón de cosas. Pero claro, cuanto menos inteligencia hay, más influencer, en el sentido de que pienso que es, que será lo real, que lo que dice este o lo que dice el otro. No, tú piensa qué te parece a ti, pero ejercita el pensamiento un poco. Claro, el pensamiento es cero, cada vez menos. Eso. Entonces claro, cuando te hablan de tantas cosas que se pueden hacer con la IA, y tú quieres hacer dos, y a medias haces una. Y a medias. Dices, pero por favor, ¿de qué estás hablando? Claro, pero ¿quién va a hacer sonoridades excepto nosotros, no, que las hemos creado? Nadie se le va a ocurrir hacer una música porque quiere hacer música, y aunque no con sonidos. Sin tener que ver, sin tener que estar ahí a expensas de lo que digan las leyes de eso. Pero no, es que no tiene sentido eso. Si tú tienes el deseo de crear lo que fuere, música o lo que sea, tendrás que hacerlo desde tu perspectiva única, personal e intransferible. Eso es lo que falta. Eso. Y que sé que se ha hecho, porque de hecho, y muchísimas personas que serán anónimas total, sí, lo están haciendo. Sí. Pero ahí de ahí está bien dar el paso, y aunque sea en tu pequeño Tu recinto, tu mundo, tu pues mundo. Ponerlo por ahí y que nos encontremos. Sí. Porque, por ejemplo, hoy nos ha pasado. Sí. Inimaginable. En la red china de Xiao Honshu. Sí. Esa imagen de conos. Dices, ¿me puede explicar? Porque eso se deja con una intención. Hombre. Si lo vas a dejar porque sí, no es que no tiene sentido. Y de momento no lo tiene, porque ha sido preguntado y de momento no hay respuesta. No hay nada. Pero ahí, yo no sería capaz de dejar algo así, que alguien me dijera algo y no responder. Ahí está fallando algo. Sí. De eso no va la cosa. Si se dejan llamadas, señales, huellas, de todo, y los rojos es para algo. Sí. Nosotros llevamos dejándolos hace ya décadas y no ocurre absolutamente nada. Por lo cual, preocupante. No, eso es. Pero es muy preocupante. Muy preocupante. Es muy preocupante. Pero a ver, ¿qué queremos? Sabemos que todo va en declive. O sea, que cada vez va más hacia abajo. Y entonces las pocas luces que haya, pues están muy mortecinas. Eso, sobre todo, y más tan el odio que tienen a cualquier persona que sea un poco inteligente y que sobresalga un poco de lo normal en ser buena gente. Ser buena gente. O sea, es que eso no puede pasar. Porque pues también tienen diseñados los que parecen inteligentes y sobresalen. Sí, pero esos son los que están diseñados por el sistema. Claro. Pero es que a los demás, a los otros, a los que no se les ve, se les va a seguir no viendo. Sí, eso no, es que los demás están, digamos, como a ver qué pase la tormenta, esperando, porque no hay motivación, vamos. Pero dices, es que no hay motivación, es que, ¿por qué no lo hace nadie? Pues hazlo tú. Nosotros lo hacemos, ¿no? Dices, te quedas en lo que sería un, en general, para no mencionar a nadie nombrado. Sí. Te quedas en el lado de los malditos, los historiadores, revisionistas. Pero tampoco es el ejemplo. No. Hay una de origen hindú. Ah. Y de ascendencia hindú, como de familia francesa, es una cosa muy rara. Sí. Y ella misma hizo la prueba. Sí. Fue, después de cierto hecho histórico, y lo vio ella. Uh-huh. O sea, se lo había acabado. Lo vivió. No había nada que hacer. Uh-huh. O sea, es como cuando dices, venga, vamos al sitio importante del país para acabar con esto. Y vas tú solo. Ahí. Porque los que se convocan y no sé qué, son demagogos, son hipócritas, son mentirosos. Uh-huh. O sea, realmente quieren algo para su interés. Sí. Pero si de verdad uno se pone ahí, se planta, como uno que vi en Japón, en Tokio, iba solo, sí, ante la embajada de la tribu y allí gritando y siendo llevado por las fuerzas del orden de manera tranquila, no le hicieron daño, pero ya está él y el que le estaba agarrando. Nada más. Y entonces te das cuenta de que es eso, que son esos actos de rebelión. Sí. Y que son unicelulares, o sea, no. Es que no. Si es que no importa que sea uno solo. No, no, claro, lo que importa es la estructura que ese uno solo crea. Es la estructura lo que mantiene. Porque da igual la cantidad. Si no hay un objetivo en esa cantidad, es como si no existiera esa cantidad. Y en un país, ¿cuántos millones de personas puede haber? Dice, pues podemos conquistar el mundo. Dice, ¿y cuántas personas quieren conquistar el mundo de esos millones? A lo mejor cero. Porque todos están al fútbol, a las cañas, al restaurante, al cine y las cosas de llevarse la vida los unos a los otros y punto. Hoy, y punto. Viendo ese documental, que es muy simpático, pero tiene la otra parte que te quedas como asustado, sobre el apagón de España. Sí. Ya digo, es muy simpático y todo eso, sí, pero no se menciona ni un mínimo, porque no te tienes por qué meter en política, de verdad. No. Solo tienes que decir, pero ¿y esto aquí, detrás de esto, quién hay? No hay ni una sola mención. Es como si hubiera sido por arte de magia. O sea, es que de pronto se fue desapareció la electricidad, ya no existía. Eso. Y de pronto existe. Y como gente, si eso no fuera responsabilidad de nada, ni de nadie, ni nada. Y la gente es muy simpática, la gente es muy curiosa. La gente no sé se buscó la vida. Tralara. Llegó la luz otra vez. Y todo tan contento. El día que se fue la luz. Ay, ya tenemos de lo que hablar. Como si estuvieran viendo el show de Truman. Y tampoco mucho, eso, un rato. Un rato, sí, lo va por otra cosa. Y ahora que vemos. Eso y ahora que vemos. El show de Truman, exactamente. Una de las películas de terror más inesperadas. Porque es de terror. Totalmente. Nadie lo ve como terror. Pero lo es. Pero es una película de terror. Es una película de terror. De terror, horror. No lo ven porque es la vida. Ahí está. Eso no es la vida. La vida es otra cosa. Es su vida. Sí, sí. Pero la vida no es eso. Así es. La vida no es esa cosa. En fin, eso. Que hay trono lejano y demás. Sí. Y hay que buscarlo un poquito. Bueno, en lo que es el sitio de siete soles, en archive.org. Ahí está. Y eso. Que mañana a ver si es posible más. Ah, sí. Ajá. Que ha sido 19. ¿19? De Hathor. Del H25. Ahí está. Eso. Pues a ver si es posible, porfa. Eso. Venga, mañana seguimos. Sí.